La Navidad, sin Navidad, que un día sin Navidad. ¡Hey! ¡Hey! Bueno, muy buenas, soy Pablo Valibrea y os doy la bienvenida a este programa 25 de la séptima temporada de la Radio de Asido. Un especial, muy especial, porque ya, por fin, es Navidad. ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Quién eres? Javier. Javier, ¿te apetece que nos escuchemos un programa de Navidad, de los largos, de los buenos, contando lo que vamos a hacer cada uno de nosotros estas vacaciones? ¡Sí! Vamos a ver quién más tenemos por aquí. ¿Hola? Buenas. ¡Feliz Navidad! ¿Quién eres? Alex Pagán. Alex Pagán, ¿nos vas a contar ahora después cuáles son tus planes para la Navidad? Sí. Bien, bien. ¿Quién más tenemos? Abel. Abel, aparte de los planes para Navidad, también, si te parece, vamos a hablar de cómo nos ha ido la comida en el restaurante chino que hacemos todos los años en Asido. Sí. Una comida a la que nos invita la asociación y, oye, es un modo también de celebrar que llegan estas fechas tan especiales y también nos gusta celebrarlo juntos, no solo con la familia. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, cógete un poco de champán o de sidra y que se te quite esa vergüenza. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te gusta la Navidad? ¿Es porque vamos a tener vacaciones? ¿Porque hay muchos dulces ricos? ¿Porque tienes tiempo para estar en casa con la familia? ¿Por qué te gusta? Me gusta. ¿Pero por qué te gusta? ¿Te gusta por las canciones, por los dulces, porque tienes tiempo para jugar a la consola? Ordenador. Ah, el ordenador, no es la consola, es el ordenador. ¿Quién más tenemos por aquí? Damián. Damián. ¿Quién más? ¿Quién más? Verónica. Pepi. Bueno, Pepi, feliz Navidad. Gracias. Bueno, ya estamos on fire. Oye, mira, tenemos aquí a Verónica y a Damián, que ahora después nos van a contar todo sobre un taller muy especial que se hizo en Asido de dulces navideños, ¿no? Sí. ¿Qué dulce hicisteis? ¿Turrón? No. ¿Bombones? Tampoco. ¿Tortas de Pascua? Tampoco. ¿Polvorones? Tampoco. ¿Mantecao? Sí. Bien, bien, bien. Ahora después vamos a ver cómo se hacen mantecao. ¿Quién más tenemos por aquí? José Ruiz. ¿Qué tal, José? Bien. ¿Preparado para contarnos qué planes tienes para la Navidad? Sí. Bueno, bueno, tenemos aquí a dos chicas más. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿tienes ganas de que marujemos un poco en las casas de cada uno de nosotros y veamos cómo vamos a pasar estas fiestas? Sí. Bueno, ¿y a quién tenemos por aquí? Teresa. Teresa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Te gusta a ti esta época del año o no? Sí. ¿Por qué? Porque damos vacaciones. A mí también me encantan las vacaciones. Y un mensaje a los paneros. Un mensaje. Ahora después podremos dejarle algún mensaje a los compañeros. Vamos a tomar aire, ya sabéis. Vamos a empezar, si os parece, aprovechando que estamos todos aquí reunidos. Vamos a empezar haciendo un repaso a cómo fue la comida del chino. Estad atentos porque este programa va a ser de los larguitos. Esperamos que os guste. Sí. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de comida de chino. A mí me gusta rodito de la primavera y me gusta tres delicias y también la pasta y una bebida, una Fanta naranja. Teresa, ¿qué te gusta la comida? A mí todo. ¿De cuál? Arroz de delicia. ¿Y qué me? Y también el arroz de primavera. ¿Y con quién te pusiste, Tere? ¿Y qué te pusiste en la ropa? Botas de tacón con maquillaje y joyas. y agua. ¿Y tú, Elena? Yo ajos, pasta, primavera, pollo de tuce. ¿Qué bebiste? Fanta naranja. ¿Y qué ropa por tú? Un vestido, un tacón y un mejilla. ¿Y tú, Javier? Sí. ¿Qué te gusta la comida? Tararide. Que está arroz a la cubana, está rodito de la primavera, ¿te gusta? Sí. ¿Y qué ropa que he puesto? Ropa... no sé. Allá. ¿Es de guapo o feo? Guapo. ¿Y tú, Abel? Yo tengo una pega. Y es que la ensalada no me gustó. ¿Por qué? Porque no sé de qué le habrán hecho. No sé lo que le habrán... no sé si era mayonesa. No tenía el sabor que tiene todas las ensaladas. Porque era ensalada china. La ensalada china le echan siempre como un vinagrillo, una salsa ahí especial, que le da un toque ahí medio dulce, medio tal, que bueno, a alguna gente le encanta, pero a ti no, ¿verdad? A mí no me gustó y me gustó lo que es el arroz. Y también, ¿tomiste rodito de la primavera? No, porque los chinos lo hacen, los rollitos de primavera lo hacen con carne. ¿Y qué bebiste? Yo Coca-Cola, me senté con Ana, con José, con Damián, con Lola y con Gemma. ¿Qué puesto en la ropa? Yo llevaba una camisa militar. Y unos pantalones vaqueros. Y zapatos. Ale, ¿qué te gusta? ¿Pasta? ¿Arroz a la cubana? ¿O rodito de la primavera? ¿Lira? Y arroz a la cubana, ¿no? Sí, arroz. ¿Qué bebida? ¿Bebido? Un fatimón. Dos veces. ¿Qué ha puesto en la ropa? La ropa... y rock. Sí. Pantalón vaquero, ¿no? Sí. Y una camiseta de raya, ¿no? Sí. Y unos zapatos negros, ¿no? Sí. Jorge. ¿Qué te gusta? ¿Pasta? ¿Arroz cubana? ¿O rodito de la primavera? Arroz de delicia. Y rodito de la primavera. ¿Qué te gusta? Arroz, ¿no? ¿Qué ha puesto la ropa? Pantalón vaquero, una camiseta y un zapato, ¿no? Sí. Pepi, ¿qué te gusta la comida? ¿Arroz de delicia? ¿Pasta? ¿Bambú que come el oso? Y rodito de la primavera, ¿qué te gusta más? Arroz, ¿no? ¿Y qué ha puesto en la ropa? Nerala, esto es todo. Una falda, ¿no? Sí. Con media, ¿no? Sí. ¿Y la bebida? Light. Una Coca-Cola Light, ¿no? Sí, negro. ¿Velo? Sí. ¿Qué te gusta la comida? Bambú que come el oso, ¿Arroz en delicia o rollito de la primavera? A mí me gusta todo. Rollito de primavera, que también me ha gustado. Y arroz y carne, eso. Que no sé cómo se llama. ¿Qué le ha puesto la ropa de chino? Camiseta. Camiseta. Un vestido de esos que son de gris, una media marrón, camiseta marrón y zapatos de esos de las botas esas que me pongo para ponerme a mi chula. ¿Y tu bebida qué bebiste? Yo una fanta de naranja. La comida, ¿qué te gusta? Arroz de delicia, rodito de la primavera o bambú que come el oso. Ese, ¿no? Sí. ¿Qué ha puesto la ropa? Uno. ¿Coja? ¿Este? No, otro. Uno. ¿Joe? ¿Dónde está este? ¿Y la bebida que bebiste? Ana. ¿Fanta? Fanta, Ana. ¿Fanta naranja? Sí. Los compañeros, ¿qué has estado? Yo. Sisa. Gemma. Ana. José, tú te digo en verdad, ¿no? Sí. Y la Lola. Lola. Y yo, mi comida, mi favorita es bambú, que come el oso. Pasta, que me gusta a mí. Rabito de la primavera. Y yo me ha puesto una bebida, Fanta naranja. Estoy sentado al lado de Paco y con otro compañero, no sé cómo se llama, y yo aporto una camiseta de rayas. Son varios de colores, negro, blanco, rojo, y también unos pantalones oscuros y unos zapatos negros con amarillo. ¿Y tú, Pablo? Yo nada, yo me puse ropa normal, una camiseta y una chaquetica y unos vaqueros. La comida me gustó, a mí me gusta la comida china bastante. En realidad me gustó todo y de beber, ¿qué me tomé? Creo Coca-Cola cero. Acabé muy lleno, pero bueno, me gustó la comida. ¿El año que viene repetimos o qué? Sí. Yo digo que sí. Bueno, pues si os parece, ahora vamos a escuchar qué tal ha ido el taller de dulces navideños con Damián y Verónica. Hola, hola. Y yo, Verónica. Y se llama Taller de Cocina con Cari. Pero bueno, si esto es un programa especial de Navidad, ¿cómo es que estamos aquí hablando del taller de cocina? ¿Es que cocinaste alguna algo navideño? Cocinar, sí. La manteca, ¿no? Sí. Nos salió bien. Estaba muy bueno. La receta era muy fácil. Lo primero nos dijo Cari los ingredientes que tenemos que echarlo. ¿Y tú? Yo coca, uno, ¿qué se llama? Canela. ¿Saca? Sí. ¿Azúcar glas? ¿Azúcar? ¿Mamá? ¿Azúcar glas? ¿Azúcar? Otra cosa que es harina. Ya lo he dicho. ¿Es eso? Uh-huh. Que nos falta otra cosa más. ¿Qué más? Harina, que ya hemos, ya lo hemos dicho. ¿Qué más? Azúcar. Claro, no os preocupéis. Azúcar, azúcar. ¿Azúcar? No, es que azúcar glas y azúcar. Ok, de las dos. Sí. En dos. ¿Y qué tal? ¿Salió bueno? Sí. Sí. Ya lo... No sé. ¿No lo has probado? No sé. ¿Qué te pasó? Pues yo sí los probé ayer, que los dio Cari a todo el mundo y estaba muy bueno. A ver, ¿esto dónde se hace? ¿Esto en qué espacio lo hicisteis? El espacio era en el comedor. Vino un chico, ¿verdad? Sí. A echaros una mano, ¿no? Sí. ¿Quién era? Un chingo grande, ¿quién? Un niño. Papá. Con barba. Papá. Ese era profesor en el centro de cualificación turística enseñando a hacer cursos y dulces y demás. Uno, niña. Ajá. ¿Y él era bueno? ¿Se veía buena persona o qué? Sí. Sí. ¿Y dónde se hacía la masa? ¿Dónde lo hiciste? La masa es coger los guantes. ¿Mm? Y tú vas masando. No, lo primero lo que sí hacían quema. Y la otra. ¿Quién es la otra? ¿Cómo se llamaba? Gema. Gema. Gema. Yo. Geo. Sisha, nuestra, Sisha. Isa, no sé si probó la mateca. Sisha, no sé. Que no sé. No sé. Que estaba dando con el con la madera esa para hacer la masa, para hacer la masa. Sí. Okay. Espera. Esto se llama. Cogíamos un montón para hacer una masa. Pues cogíamos un montón y después ya amasando con los aguantes, ahí hay que apretar fuerte para que se doble la almendra. Y luego, a ver, todo esto, ¿dónde se hace? ¿Se hace en el microondas? ¿Se hace en el horno? Bueno. Cari, con la sartén, uh-huh, hacía la... ¿Cómo se llamaba? La... No sé. La harina. Azúcar. Con el azúcar, ¿no? La azúcar. Y el azúcar es aparte, pero... No sé. Eso lo hacían con la harina, con el trigo, con la harina, con la azúcar, removiendo bien. Y con la sartén lo movía. Ya. Cari. Sí. Ya. Uno así. Luego. Sí. Sí. Con la harina, con la azúcar clara. Ajá. Con el aguado. Eso. Bueno, bueno. Oye, entonces, ¿os gustó la experiencia de hacer dulce navideño o qué? Hombre, a mí me encanta. No sé, yo no. Mañana tenemos, mira, creo que todavía quedaba alguno por ahí. Busca a Cari y le dices que te dé que lo pruebe. Que se ve que ayer te despistaste y no lo cogiste. Sí. Pero bueno, yo te digo que estaban buenos. Bueno, chicos, nos vamos a despedir, ¿vale? Yo... ¿Qué me falta otra cosa? ¿Qué te falta por decir? Que falta mi cuñada y mi hermano para catarlo. Pero si el que llevaste era un trocito pequeño, que no, yo me llevé lo que quedó, lo que ese redondo. Bueno, pues ya nos contarán qué le ha parecido. Ahora sí, nos vamos a ir despidiendo porque vamos a empezar a hacer un repaso a cómo van a pasar la Navidad nuestros compañeros. Si os parece, vamos a escucharlo. Adiós. Hola, me llamo Abel. Llamo Javier, vamos, amo. Y os vamos a hablar de la Navidad. Bueno, yo le he pedido a los reyes, a Papá Noel, pues le he pedido un móvil táctil. Le he pedido a mi madrina por Reyes, le he pedido una PSP. ¿Y tú qué? ¿Tú qué le has pedido, Javi? Le he pedido viaje. ¿Un viaje? Viaje. ¿A dónde? A Isia. Y oye, Javi, ¿en Nochevieja tú sales con los amigos o no? No. ¿Te quedas con tu madre, no? No, con papá. ¿Con papá? ¿Y en Nochebuena? Yo Nochebuena no me gusta. ¿No te gusta por qué? ¿Por qué no? Porque no te gusta que venga Papá Noel. No me gusta. ¿Que no te gusta en general? No. Vale. ¿Y entonces qué te gusta a ti? ¿Nochevieja o Nochebuena? Nochevieja. O sea, el año nuevo. Sí. El año nuevo. O sea, 2013, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Yo, el Reyes Mago. O sea, me echo capaz y matasa porque te traes más cosas que Papá Noel. A ti no te gusta Papá Noel porque te trae solo una cosa, ¿no? Sí. Y a ti quieren que te traigan muchas cosas. Muchas. Igual que a mí. A mí no me gusta Papá Noel porque me trae una cosa y me gustan los Reyes Magos. Me gustan los Reyes Magos porque te traen muchas más cosas de lo... Y me gusta más. Sí. Oye, Javi, ¿tú alguna vez has salido en Nochevieja, no sé, con tu padre, con los amigos de papá, tu padre? Papá, abuelo, Alicia y a novia de papá, ¿cómo se llama, Dori? Entonces te has ido allí, ¿dónde has visto la...? ¿Te has tomado la uva allí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde te la has tomado? ¿En la playa? Yo he tomado a casa Teresa. En la casa. ¿Quién es Teresa? Abuela de Alicia. Y yo estoy con mi... Normalmente estoy con mi madre y algunas veces estoy con mi padre. En Nochebuena estaré con mi madre y en Nochevieja estaré con mi madre. Digo, con mi padre. Pero no se van turnando. Sí. Y en Reyes, Día de Reyes, pues igual. Igual, mi padre se están turnando continuamente. Uh-huh. Oye, una cosa. Ya sabéis que en Navidad uno come mucho. A vosotros, de comidas navideñas, tanto de dulces, salados, me gustaría saber qué es lo que más os gusta de dulces navideños, de turrones y demás. Y yo, al mismo tiempo, Abel, como sé que tú, con el tema de la comida, eres delicado, me gustaría saber cómo te la apañas. Pues yo, mi madre, normalmente, en vez de yo comer polvorones de turrones, pues yo voy al Carrefour y me compro mis flanes especiales. Y como flanes y menos los turrones, que son para mi hermana y mi madre, que allí ella se la come. ¿Y tú, Javi? Yo para estar con papá. Sí, pero ¿qué comes tú? ¿Comes polvorones? ¿Comes turrones? Yo turrón. Bombones Ferrero Rocher. Y el turrón no me gusta. O sea, no te gusta el turrón. ¿Tú no? ¿Y los bombones? Tampoco. Entonces, ¿los bombones ni te los comes? No. Entonces no comes nada, ¿no? Nada. ¿Y los saladitos? Tampoco. Bueno, Javi. Pero Javi, a ti sí te gusta el picoteo, bueno, ¿no? Te gustan el pulpo, la gamba, el jamón, el queso. Sí. Eso sí, ¿no? O sea, que no se va a quedar sin pasar hambre. Pero de dulces, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta mucho el tema? No. ¿El turrón de chocolate te mola? ¿Los bombones? Tampoco. ¿Los mazapanes, polvorones, tortas de Pascua? Nada. Bueno, menos mal que el salado sí que le gusta. Oye, ¿y te gusta brindar? ¿Tú qué sueles beber en la cena de Navidad? ¿Te gusta la Fanta, Coca-Cola, champán? Yo, champán. Champán le gusta. ¿Y tú qué, cómo brindas? Yo me tomo apenas un poquito de champán. Un poquito. Un culico. Okay. Pero no me bebo tanta botella. No, claro. Y bueno, deseando que llegue el Nochevieja y Nochebuena, deseando. Ok, chicos, ¿hay alguna cosa que queráis comentar más? ¿Un mensaje navideño que queráis decirle a los compañeros? Bueno, feliz Navidad a todos y próspero año nuevo 2013. Hola. ¿Tú le quieres mandar un mensaje a los compañeros? ¿Decirle feliz Navidad? Yo pedí un mensaje en Damián. Ajá. ¿Qué mensaje le quieres decir a Damián? Damián. ¿Qué hay mensaje? El mensaje en Damián. No sé. ¿No sabes? ¿Feliz Navidad? Sí, sería Navidad. Adiós. Adiós. Continuamos ahora en la radio Ácido con una chica. Ana. Oye, Ana, ¿cómo se presenta la cosa para estas vacaciones? Pues bien. Estamos a menos de una semana para Nochebuena. De hecho, a menos de una semana, no, exactamente a una semana para Nochebuena. Y vuelo a vacaciones. Sí, qué bien. Bueno, ¿se te ha hecho largo el trimestre? Pues no mucho. Bueno, por suerte, a mí se me ha hecho moderadamente largo. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Qué planes tienes para las vacaciones? A ver. Pues mira, en Nochebuena me voy a casa de la hermana de mi padre a comer. En Nochevieja seguramente me tengo que quedar con mis hermanos y con mi gata, porque a lo mejor mi padre se va por ahí a cenar o a tomarse algo por ahí. Y ya, pues, el día de Reyes, pues, por la mañana dormir mucho. Aquí ya sabes que el centro va a estar abierto en los días 2, 3 y 4. ¿Tú tienes intención de venir? Pues, bueno, tengo que venir, pero no voy a ir. Ah, ok. Bueno, sinceridad ante todo. Más cositas, Ana. ¿Te vas a levantar temprano en vacaciones o vas a dormir todo lo que puedas? Uf. me dormí todo el día. Y luego los días eso, aparte de dormir, ¿qué más cosas te gustaría hacer? Bueno, también estoy con el Twenty, con el Facebook, viendo la tele, estar con mi familia, pasar por la calle y todo eso. Bueno, con el tema, ya sabes que en Navidad se hacen muchas comidas, hay muchas tentaciones por todas las esquinas, hay dulces ricos. Cuéntanos tus gustos gastronómicos, ¿por dónde oscilan en Navidad? Bueno, a mí me gusta más el turrón de chocolate, de toda la vida. ¿El turrón de chocolate? ¿Te gusta acompañarlo con algún dulce navideño o qué? Mazapán, cordiales, tortas de Pascua. Con tortas de Pascua. Yo creo, yo soy como tú, el combo ese de turrón de chocolate, sí, torta de Pascua, vaso de leche y un café antes es para mí lo máximo. Yo puedo hacer también eso, pero también puedo hacerme un vaso de leche con colacao y ya, pues. Nada más. Que ya si tomo turrón de chocolate, el colacao es demasiado. O me dejo. Todo lo demás no. Pues mejor el turrón y la tortilla de Pascua y también la estoy con colacao. Ok, sé que últimamente también has estado muy deportista. ¿Tienes intención de continuar haciendo deporte estas vacaciones o te lo vas a tomar de descanso? Pues lo voy a tomar un poco de descanso. Ok, bueno, volviendo al tema de la comida, hemos hablado de dulce, pero ¿qué me dices de salado? A ti, por ejemplo, en estas grandes cenas o comidas navideñas, ¿tienes alguna cosa que te guste especialmente? Bueno, me gustan las gulas, el marisco, y ya pues las patatas, el jamón, el queso, todo. Ok. ¿El caldo con pelotas te gusta? Me encanta. Bueno, aquí, aunque no sea demasiado navideño, también sabes que una de las grandes citas que tenemos en Navidad es el primer martes antes de vacaciones. Cambiamos por completo el caldo con pelota, el pavo, las gulas y demás, y nos vamos al chino. Sí. ¿Qué te parece a ti la comida china? Pues muy bueno. ¿Qué platos son tus favoritos? Bueno, el arroz tres delicias. ¿Sabes que hoy he visto que hay también arroz mil delicias? Sí. Como para ponerse a contarla, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Y ya, pues, los rellenos estos de... ¿Cómo se llama eso que...? Lo que viene después del invierno. Sí, eso sí. ¿Tú sabes lo que viene después del invierno? ¿Qué estación es? No. Rollitos de primavera. Ah, sí, rollitos de primavera. Okay. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, nosotros mañana también hacemos la entrega del amigo invisible. Sí. ¿Has comprado algo chulo? Bueno, lo voy a comprar mañana por la mañana con esa Reverte. Madre mía, ajustando al límite, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, hablando de regalos, ¿has pensado también qué vas a pedir a los Reyes Magos? ¿O debería decir Papá Noel? ¿Tú de qué bando eres? De los Reyes Magos. Ah, bien. ¿Y qué le vas a pedir? Pues mira, otra libreta de los Beatles, de esta que sale los cantantes de los Beatles, un iPhone 4 y... Mother of the Lamb, que quiere decir madre del cordero en inglés. Y también unos cascos de estos con de música. Ok. Pues nada, buena suerte. A ver qué cae al final. Sí. Bueno, Ana, ¿hay alguna cosa más que nos estemos dejando que quieras comentar? ¿Tú tienes alguna cita familiar aparte de las típicas de Nochebuena, Nochevieja? ¿Hay alguna cosa, por ejemplo, en tu casa, el Día de los Inocentes, os gastáis alguna broma? Bueno, yo... no mucho. ¿Eso típico de ponerle un muñequito de papel a alguien en la espalda y eso? No. Yo voy a estar fuera del país ese día, pero tengo que recordar a ver si le pongo uno a mi novia, aunque sea para ir por Londres, que vaya ella con el muñequito en la espalda. Sí. Porque yo me voy a Londres. ¿Para qué morro no? Sí, sí. Uno de los, no, de los sueños de mi novia era ver el ballet del Cascanueces allí en Londres. Así que allá que nos vamos. ¿Para qué bien? Sí, sí. A ver, la uva. ¿Te la vas a tomar este año o vas a ser rebelde? Bueno, a mí normalmente las uvas no me gustan. Yo... ¿Pero no te las tomas? No, yo solo tomo cereales de todo, Choco Pipis de mi hermano Tomás. Oh my god. Yo tampoco las tomo, la fruta no me gusta. ¿Pero qué es esto? Mira, esta noticia se cancela ya mismo. Pablo, chacho, ¿que no le gustan las uvas? ¿Te puedes creer que no se toman las uvas? ¿Eh? ¿A ti te gustan las uvas? ¿Qué va? ¿Pero que no se toman las uvas, han dicho? Yo sí. ¿Alguna declaración, Paco? Mira, sí. Mira, una cosa, Ana. Mira, que si te... Ana y hacen. Ah, eso. Y Ana hace... que si tomen las uvas, que te dan suerte. Así os va. Así os va. Bueno, también acompañando con los hernández, voy a tomar un buen vaso de leche solo. Vale, pero Ana, ¿tú alguna vez has oído hablar de los chocapics de la suerte? Porque yo no. Yo he oído hablar de las uvas de la suerte. No. Yo, bueno, mi hermano Tomás y yo tomamos chocopripis de esos. Bueno, ¿y tú qué tomas, hacen? Yo hace años tomaba aceitunas, pero no veas tú dos aceitunas. Eso engorda, ¿eh? Engorda y era un empacho y al final ya lo dejé. ¿Con anchoa o sin anchoa? Con anchoa. ¿Te imaginas que se las tomaba con hueso? Pues ya ves. Hace años luego se las daba a mi perra. Digo, bueno, pues sirve. Nos las toma ella, se las doy yo y ahí vamos en equipo, pero... Fue la primera vez que se atragantó con un hueso, ¿no? Así me va lo que tú dices. Así madre mía. Bueno, Ana, si te parece, vamos a despedirnos. Ya no quiero seguir hablando, después de esto ya se me han quitado las ganas. ¿Quieres mandarle algún mensaje navideño a los compañeros, a las personas que estén escuchando esto? Pues sí. Venga, adelante. Bueno, a todos los compañeros y a todas las profesoras, yo os voy a echar un montón de menos. Eso es normal, que va a ser las vacaciones. Y ya después de las vacaciones os veré, que son los mejores que hay en mi vida. Adiós. Hola, soy Luisi. Y me llamo Gemma. Y vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué, qué vas a hacer en Nochebuena en tu casa? Pues en Nochebuena, voy a pasar con la familia de mi padre. ¿Y la noche vieja? Con la familia de mi madre. ¿Qué aperitivo va a tomar? Marisco, mejillones, patata, oliva, saladilla y todo. ¿Y el plato principal? El plato principal. Pues el plato principal, pues un picoteo. A ver, ¿qué dijo? A ver, Gemma, ¿pero tú tenías ganas de que llegase la Navidad? Pues sí. ¿Sí? Y has dicho que vas a pasar la Nochebuena con la familia de tu padre. De mi padre. ¿Pero quién va? Pues va mi abuela María Teresa, mi tía María Luisa, mi tía María Carmen, que era tía de mi padre. Yo digo tía abuela. Mi abuela, claro. Y mi tía abuela. Y mi tío Javi, mi tío Luis, como toda mi familia. Y aparte de la Nochebuena, ¿Qué planes tienes para la vacación? Pues, aparte de comer mucho, sí, si vas a salir a algún sitio, vaya. A lo mejor planes voy a quedar con voy a llamar a ver así, vamos a hacer. Muy bien, o sea que aparte de las cenas y los eventos familiares, también va a quedar, claro, como tenemos vacaciones, pues hay tiempo para todo. ¿Tú tenías ganas de que llegase la vacación? Pues sí. Muy bien. ¿En la casa qué adorno habéis puesto? Lo vamos a poner este fin de semana. ¿El fin de semana? Pero esos adornos ya tenían que estar puestos, ¿verdad, Vicky? Sí. Oye, ¿y qué ponéis? Pues el árbol, y el Belén y el nacimiento. ¿Todo? ¿Y quién lo pone? Pues mi madre, mi padre y yo. Muy bien, ¿eh? O sea que la casa se queda chulísima. Chula, chula de verdad. ¿Los Reyes Magos o Papá Noel? Los dos. Los dos. ¿Pero cuál es tu preferido? Bueno, los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Bueno, a lo mejor, como antes yo he dicho, que mi preferido eran los Reyes Magos y que me caían fatal el Papá Noel, pero es mi opinión. Si a ti te gusta más Papá Noel, tú dilo tranquilamente. A mí me encantan los dos. Me encantan los dos. Muy bien. Pues yo, para los Reyes, me voy a pedir un ordenador portátil. Qué bien, ¿eh? Un ratón para mover. Dos películas, la de 3 minutos sobre cero, la de ti, y dos colonias de la divina. Bueno, muy chulo, ¿verdad? ¿Y en Nochevieja qué tal? ¿Qué va a hacer Nochevieja? Pues Nochevieja con la familia de mi madre. ¿La uva, te dan tiempo a tomártela o no? Pues sí. Sí, pero muy importante, Bici, las trampas. Ah, ¿qué hace la trampa, tú o tu padre? Bueno, a ver de los dos. ¿Pero qué trampa hacéis? O le quitáis el hueso o le quitáis la piel. Seguro que algo de eso hay. No. A veces jugamos. Nada. Es que, bueno, para la suba hay que tomársela tal cual. Pero claro, como no da tiempo, nunca da tiempo, pues a veces eso, le quitamos los huesecicos, la piel, para que dé tiempo. ¿Tú qué haces? A ver, confiesa. Bueno, lo quito los huesos. Los huesos, es que si no, claro, luego nos atragantamos. Hay que llevar cuidado de todas formas. ¿Y para Reyes qué planea ahí? ¿Habrá roscón o no? Pues sí. Oye, ¿a ti te salen premios en el roscón? Pues también. ¿Te tomas el roscón cómo? De nata, hay muchos sabores. Ahora yo cuando era pequeña había solo nata y sin nada. Y ahora hay de chocolate, de nata, de cabello de ángel, de mil cosas. ¿Tuyo? ¿A ti cómo te gusta? A mí me gusta el chocolate y de crema. Rico. Oye, ¿y los dulces navideños? Pues los dulces navideños, el mazapán y los turrones. ¿Cuál es tu preferido? De los turrones. Pues de los turrones hay de chocolate, de crema y de nata. ¿Pero cuál es tu preferido? De crema. Bueno, como vemos estos días, ¿verdad, Bici? Son días de no parar de comer. Sí. ¿Quién ha sido? Ayer tuvimos la comida del chino, mañana hay comida, por la tarde y merienda, y luego ya empieza la Nochebuena, el día de Navidad. 15 días sin parar de comer. Sí. ¿Tú qué? ¿Lo llevas bien o no? Bien. Bien, ¿no? Yo ya cuando llevo una semana comiendo ya no puedo comer más, ya me saturo. Y el 9 de enero es mi cumpleaños. Bueno, entonces cuando volvamos de vacaciones, ¿seguimos con la fiesta? Sí. Muy bien. Aunque falta todavía tiempo. ¿Habrá celebración en nacido? Pues sí. ¿Invitará algo a los amigos? Hombre, claro. Muy bien, pues nada. ¿Mandamos un mensaje de Navidad a los compañeros? Vale. Pues yo quiero mandar a todos y nada, y sobre todo a mi hermano Paco. Adiós. Hola, soy Ima, soy Reyes. Ha sido muy agradable Navidad. ¿Tú qué vas a hacer este Navidad? Y noche buena, hoy tía Chari. ¿A cenar? Sí. ¿Y a lo más? Y nuestra vieja voy a comer uva y ver chila. Y en Navidad es tu casa, ¿no? Mi casa, sí. ¿Y vas a celebrar una fiesta? No. ¿Por qué? Sí. ¿De toda la familia, no? Sí, toda. ¿Vas también a una discoteca este año ya? No. ¿Por qué? Sí. Tus canciones, tu villancico, ¿qué es tu canción favorita? Feliz Navidad. Y los turrones, ¿qué es tu comida favorita? Chocolate. ¿Y de comida? Pollo. Y un poco de patata, ¿no? Sí. Y también, Nochevieja, ¿bailar mucho o no? Sí. ¿Poco o mucho? Mucho. ¿Hasta la una, hasta la dos? Hasta la dos. ¿Y qué es tu música favorita? Y Noche Vieja. ¿Te gusta los peces de río? Fun Fun de 25 de diciembre o de Arrebolorito. Y peces río. Ah. Más pirilla. ¿Qué vas a pedir a los reyes, Isma? Hay un loro cookie. ¿Qué? ¿Cookie? ¿Mi pájaro? ¿Que se lo vas a pedir? Sí. Ok. Pero una cosa. Cookie. Oh, ok. Oye, ¿tienes algún deseo para el año que viene o algún mensaje para los compañeros para la Navidad? No. ¿No? Ok. Allá. Hola, yo me llamo Iván Carrasco Serrano. Y ahora yo de Navidad. Bueno, Iván, ya llegan las vacaciones de Navidad. Está aquí encima. ¿Tenías ganas de que llegara? Día 21. Día 21 ya, que es pasado mañana. Nos vamos a descansar unos cuantos días. ¿Tenías ganas? Sí, cae viernes. Muy bien, este viernes. Tiene 21. Ayer estuvimos en el chino celebrando la Navidad. Mañana tenemos fiesta en Casillas. ¿Tú vas a ir a Casillas? No. No va, pero sí que tenemos también una comida especial. ¿A quién ha sido? ¿Dónde? ¿A quién ha sido? Sí, vamos a tener una comida especial de Navidad que nos va a preparar María José. ¿Cómo es? María José es la cocinera. No, la comida. Ah, la comida, pues lo típico de la Navidad, un caldo con pelotas y luego pues aperitivo, dulces de Navidad y cositas. Y exactamente la verdad tampoco lo sé, pero el caldo con pelota y aperitivo y mucha comida. Ya empieza la Navidad y empezamos a comer. Es que mi madre hace muchas veces, pues, es típico ahora de la Navidad. La Nochebuena está aquí ya encima. ¿Con quién vas a pasar la Nochebuena? Pues voy a pasear con mi familia. ¿En tu casa o en casa de algún familiar? En mi casa, son 25 personas. ¿25 personas? Son muchos. ¿Quiénes son? De mi gente. ¿Pero quiénes son? ¿Son tus tíos, tus abuelos, tus primos? De que mi abuelo está muerto. ¿Son tus tíos? Sí. ¿Y primos? Sí. ¿Y qué coméis? Pues mucho. ¿Pero qué? ¿Carne, pescado, lo aperitivo? Pues primero aperitivo y después la comida. ¿Qué aperitivos tomáis? Y no, mejor que nos dé idea para tomarlo nosotros también. Sí, pues pojarra, pues oliva con pollo, con pollo no, sí, pollo. Oliva, rellena. Y por encima, mocones con vinagre. Y también, pulpo. Qué rico el pulpo, me encanta. Y no. Yo también tomo pulpo en Navidad, prepara mi mami siempre. Y mocones con vinagre. Muy rico. ¿Y de plato principal qué tomáis? ¿Carne o pescado? Pues eso es muy difícil. Muy difícil. Normalmente, ¿qué soléis tomar? Además, seguro que tu madre ya lo tiene comprado y preparado casi. Es que todavía no he comprado. Bueno, entonces no sabe lo que va a cenar. Sí. Pues... yo... de carne con... carne con chancho. Muy bien. A ver, de carne es secado, es cojo. La carne con una salsa. La salsa es chancho. ¿Y de y los postres que tenéis de dulce? Dulce. ¿Dulce navideño? Sí. ¿Cuáles son tus dulces navideños preferidos? Son muchos dulces. ¿Pero tu preferido cuál es? La churros de chocolate. Pero después de cenar de Nochebuena vas a tomar churros con chocolate que te va a morir de indigestión. Eso es la merienda. Pero yo estamos hablando de la cena. En Nochebuena tomamos dulces navideños, tomamos turrones, las tortas de Pascua, los mantecados cordiales... Sí, los cordiales son unos dulces pequeñitos de almendra que lleva por dentro cabello de ángel. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Cuáles son los que más te gustan a ti? Muchísimo. ¿Tus preferidos? ¿Pones son? Pero... oye. Oye, ¿en casa qué pone? ¿Pelé o árbol de Navidad? Pues muchas cosas. Pero, ¿pelé o árbol? Pues... ¿quién lo pone? Pero los adornos navideños, ¿quién los coloca en casa? ¿Los colocas tú, tu madre? Yo, del árbol. ¿Tú te encargas del árbol? De los techos no puedo. No puedo caer en el suelo. A los de arriba están muy altos y no llega. No hace falta subirte arriba, pues tú donde llegue ya el papá, por ejemplo, que es más alto, pues que pongan los adornos de arriba, no pasa nada. ¿Quién te va a poner los regalos, papá Noel o los Reyes Magos? No, anda que no eres listo tú. ¿Qué vas a pedir? A ver, ¿qué quieres que te regalen? Para los Reyes, y los de libro de Crepúsculo. ¿Y para Papá Noel? Y una peli de Crepúsculo. Peli de Crepúsculo, muy bien, que te gusta a ti mucho, ¿verdad? Sí, la nueva. Muy bien. ¿Y tú quién prefieres, Papá Noel o los Reyes? Si tienes que elegir uno, pues mira, este es que me gusta más. Un poquito más, pero me gusta. Es que no puedo elegir. Como quien quiere más, papá o mamá, no se puede elegir. Los dos son estupendos. Traen regalos, o sea, que estupendo. Oye, ¿la noche vieja? ¿Dónde pasas tú la noche vieja? ¿En la casa o vais por ahí de fiesta? Bien. ¿Te toman las uvas? Yo lunes, martes, y viene y el domingo. ¿Te da tiempo a tomarte la uva? Los 12 sí. ¿Las 12 sí? ¿O me quedo? ¿Me hago así? Y después, cuando terminan las uvas, ¿con qué brindas? ¿Con champán o con sidra? Las dos, pues. Las dos. Bueno, Iván. Seré Cruz y Jaya. Ah, claro, sí, que luego en televisión por la noche ponen programas de humor y luego un programa de carne de artista, humorista. De baile, pito y chestar. ¿Quieres mandar un mensaje de Navidad para tus compañeros? Pues sí. Felices, pero año nuevo, 2013, según esto, y adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de Navidad. Nochebuena, nos vamos a cenar en el campo de mi primo, que va a guardar un pulpo para cenar. Son 500 kilos de pulpo y va a traer un montón de comida. Y en Navidad vamos a celebrar en mi casa. A celebrar en mi bajo. En mi bajo. Que tiene mi caravana, los bicis. Ahí. En mi bajo. Vamos a celebrar en Navidad. Y Nochevieja voy a celebrar en el campo de mi primo. Voy a tomar 12 uvas. A mí sí me da tiempo, porque yo lo voy a tragar. Yo lo que creo es que te vas a comprar de esas uvas falsas sin hueso que van en bote. Vale. Hemos descubierto tu secreto. Bueno, yo me llamo Paco Galera y voy a hacer a unas preguntas a mi mejor amigo José Luis. Bueno, José, ¿tú tienes ganas de Navidad? Yo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué va a hacer en Nochebuena? Pues Nochebuena voy a cenar con todos de familia. Va, que tiene su Juan Toñi, que va a traer son prima de Madina, que va a venir más compañeros. Qué bien. ¿Y qué va para hacer de cena en Nochebuena? Pues en el campo de mi primo. ¿Y Nochevieja? Nochevieja en el campo también. Madre mía. Nochebuena en el campo. Y ahora Nochevieja otra vez en el campo, ¿no? Sí. Madre mía. ¿Y qué va a hacer Nochevieja? ¿Va a tomar 12 uvas? Sí. ¿Te da tiempo, no? Yo seguro que sí, que voy a sacar los huesos. Wow. Y ahora para celebrar Nochevieja, y va a beber champán o sidra. Voy a tomar licor de Zamora, un litro así. Y también una sidra y también una cerveza. Wow. ¿Y qué va a hacer en año nuevo? Pues a salir unos amigos a salir a patones y a cine. Madre mía. ¿Y quieren mandar un mensaje para Navidad a los compañeros? Sí, te quiero mucho, que sea así, que año nuevo, que celebra el 2013 y feliz Navidad. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis, que tengo tres compañeros. ¿Cómo te llamas? Alemo. Ale, perdón. Jorge. Vamos a hablar de Navidad. ¿Tú qué vas a hacer en Nochebuena? Mira. En tu casa, ¿no? En casa. ¿Y tú, Ale? Y yo, ¿cómo comer? Con tu familia, ¿no? Sí. ¿Y tú, Jorge, en Nochebuena vas a celebrar con tu familia? Ah, sí. Con todo, ¿no? Sí. ¿Y en Navidad va a celebrar una fiesta grande? Sí. ¿En tu casa, no? Sí. Ale, Navidad va a hacer una fiesta en tu gran... Una gran fiesta grande en tu casa, ¿no? Sí. Nochevieja, ¿va a celebrar las 12 uvas? ¿Yo? ¿Sí o no? Nah. ¿No? ¿Por qué? Yo. Nochevieja, ¿va a tomar 12 uvas? Yo. Uno. Sí. Ya, esto. ¿Qué atraganta? ¿Por qué? Sí. Come despacito y ya le último para adentro, ¿no? Sí. ¿Y va deprisa o despacio? Yo, eso. Ay. ¿Y tú, Ale, vas a tomar 12 campanas? Me van a uva. ¿Cuánto? 13. ¿Deprisa o despacio? Deprisa. Sí, señor. ¿El Papá Noel qué va a traer? Es bueno, ¿eh? ¿Lo sabe o no? ¿Yo? ¿Lo sabe o no? No. ¿Y los Reyes Magos qué ha pedido? ¿Yo? Sí. ¿Qué le has pedido a los Reyes? Juego. Un juego, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? El anillo. El señor de anillos. Sí. El de tele. ¿El de Lego? El de chao. ¿Y tú, Damián, qué le he pedido a Papá Noel? Yo, uno, ocho, maíz. Después, uno, papá, José. Después, José. Después, casco, Eso. ¿Y los Reyes Magos? No sé. No sé. ¿No lo sabes? No. Una sorpresa muy grande, ¿no? Sí. Vamos a ver qué trae. Este año. Eso, no sé. Pagán. Sí, hijo. ¿Tú qué le he pedido a Papá Noé? Papá Noé. Bobby. Huevo. España. ¿Y los Reyes Magos qué he pedido? Juego un pipi salto. ¿De cuál? Lucha y ve 12. Bien. ¿Qué te gusta tu comida favorita? ¿Yo? Sí. Tonilla. ¿Eh? Tonilla. ¿Tú qué vas a comer? ¿Cacha? No es. Y Ale, comida, ¿qué te gusta más? Ni el café, ni el pan, todo papá, ate, huevo, ni salir rosa, ni el frito. Y David, aperitivo, ¿qué te gusta? Pulpo, queso, jamón, gambas, mejillones o almejas. ¿Qué te gusta más? Yo, el queso. ¿Queso, no? Sí. Y el jamón también, ¿no? Sí. ¿Tú qué te gusta de aperitivo de pulpo, queso, jamón, chorizo, salami? ¿Qué te gusta más? Todo. ¿De todo, no? Sí. ¿Jamón con queso, no? Sí. Eso. Uf. ¿Te gusta mucho, no? Sí. Y, Ale, ¿qué te gusta de aperitivo? ¿Qué gambas, pulpo, almejas, mejillones, gambas? ¿Qué te gusta más? Más pulpo. ¿Y de dulce y de beber qué os gusta? ¿Y qué te gustan los dulces? Está el turrón. De chocolate, nata o blanco. Marco. Es blanco, ¿no? Sí. El turrón de chocolate, nata, vanilla o de fresa. Es mucho más duro. ¿Eh? Es duro. Es mucho más. Ah, es duro. Es duro. ¿Tú qué te gusta? ¿Blanco, chocolate, nata o de fresa? Turrón y de fresa. ¿Y tu bebida favorita qué te gusta? ¿Zumo, agua, Coca-Cola o Fanta? Fanta. Zumo, Coca-Cola, Fanta o sidra. Sidra, ¿no? Sí. Zumo, Coca-Cola, Fanta, Fanta de limón, Coca-Cola, champán o sidra. Sidra. Silvia, ¿no? Sí. No lo sé más. Un mensajito y nos despedimos. Va a dar un mensaje a los compañeros. Sí. Venga. Ana. Ana. Sí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y feliz año nuevo, ¿no? De nuevo. Y a los compañeros, ¿qué quieres decir? ¿Feliz año? ¿Feliz Navidad? ¿O los quiero? Yo es mucho. Claro, José, Ae, Jorge, Pa, Juro, es mucho. Y, Ale, sí, José. ¿Lo quieres mucho a los compañeros, o a los profesores, o a los amigos? ¿Lo quieres tanto o no? Acá, creo que soy un poco perro. Vale, más pidilla. Adiós. Adiós. Yo. Adiós. Hola, me llamo Noelia, estamos la nueva sido y viola la Navidad. Bueno, yo soy Ana y como tú has dicho muy bien, vamos a hablar de la Navidad, ¿verdad? Sí. Bueno, Noelia, tú en Navidad, en esta Navidad, ¿qué vas a hacer? Puedes salir por ahí. Pero con tus padres, con amigos, ¿con quién? Bueno, con mi toda familia. En Nochebuena, ¿qué vas a hacer? Pues en Nochebuena, a cenar casa de mi abuela. ¿Y en la Nochevieja? En la Nochevieja también, casa de mi abuela. ¿Y de los sabores de los turrones? ¿Cuál es tu sabor favorito del turrón? El duro. ¿Qué te vas a pedir para los Reyes Magos? Pues mira, una guitarra con micrófono, un karaoke, operador portátil y muchas casas. Y de Papá Noel, un pinta uña y fresco de colonia. ¿Y te gusta algún villancico o de eso no te gusta? Los villancicos me encanta. ¿Cómo cuál? ¿Qué canción te gusta? ¿Navidad? ¿Los peces en el río? ¿Cuál? Campana, los peces del río y está de Belén. Bueno, yo tengo muchas ganas de que llegue la Navidad. Noelia, ¿tú quieres que llegue ya la Navidad? Sí, muy pronto. Bueno, nos despedimos, ¿vale? Adiós. Adiós. Hola, me llamo a Pablo, el ajo ha sido poco. Bueno, yo me llamo Pago Galera y voy a hacerte a unas cuantas preguntas sobre Navidad. ¿Tú qué vas a hacer en Navidad? Salir. Sí, sí, ¿qué va a hacer en Navidad? Cenar, ¿no? Sí, cenar. ¿Y qué va a hacer en Nochebuena? Nochebuena. Y ¿estás con la familia? Estás con la familia, ¿no? Sí. Y ¿tú estás pensando a ver qué va a cenar en Nochebuena? Sí. ¿Qué te gusta tomarte a ti de aperitivo en Nochebuena? ¿Te gusta la almendra, el queso, las gambas? ¿Qué te gusta? El queso, agua. ¿Te gusta también el jamón serrano? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y jamón serrano. Uh-huh. Y atún. ¿Y atún? Sí. Uh-huh. Y también va para beber Fanta o agua. Jada, naranja, limón. Anda, Fanta de limón. Aunque a él en realidad lo que más le gusta, Paco, es el zumo. ¿Ah, sí? Sí, el zumo, ¿verdad, Pablo? Sí, zumo. ¿Tú qué prefieres, Fanta o zumo? O las dos. Dos. No. Es que es Nochebuena, nos podemos tomar lo que queramos. No. vale. ¿Y qué va a hacer en Nochevieja? ¿Qué va a hacer en Nochevieja, Pablo? Mira, ¿va a cenar con tu familia? Sí. ¿Y para comer? No. Para cenar. ¿Para cenar? ¿Qué va a tomar? Marisco. Y también marisco y gamba, ¿no? Espera. ¿Qué? Hay que celebrar Nochevieja, ¿no? Sí, Nochevieja. Con tu familia, ¿no? Sí, familia. ¿Qué va a tomar de aperitivo? De gambas, mejillones, pulpo. Vale, me pum. Hay también calamares, ¿no? Sí. Calamares, y también hay. ¿Cómo se llama esto aquí? Y ahora, para beber en Nochevieja, ¿qué va a tomar? ¿Champán o sidra? Champán. ¿Champán? Anda, qué bien, ¿no? Sí. Anda. Y también. ¿Qué turrón? ¿Duro? ¿Blando? Ron. Y chocolate. Ese que me gusta a mí. Que te gusta el turrón duro y sabor del chocolate, ¿no? Sí. Qué bueno. Y ya luego ¿qué va a hacer en el año nuevo? ¿Nuevo? Sí, el año nuevo. Va a haber año, película, vas a año, dormir. Y ¿va a haber una película? Sí, una película. ¿De qué? ¿De qué? Mira, ¿te gusta a la película de Zorro? Sí, Zorro. ¿Y qué iba a pedir a los Reyes Magos? Algo. Sí. Y un halo. Y Jorge. Aunque va a pedir. Mira, ¿te gusta la música? Sí, música. ¿Mucho, no? Sí, mucho, poco. ¿Te gusta la canción de Bustamante? Sí, Bustamante. ¿Es tu villancico favorito? ¿Qué? Rurún. El 25 de diciembre o los peces en el río. El río. Campana sobre campana. Campana. También eso. Eso. Campana. Sí. Chicos, yo creo que es un buen momento para mandar una felicitación navideña desde la radio de Asido. Ah, bueno, ¿quieren mandar un mensaje de Navidad a los compañeros y también a los profesores? ¿Pablo? Sí. Eli. Navidad. Y también que tenga a gusto, ¿no? Sí. Paco, ¿tú quieres mandar un mensaje también? Sí. Sí, quiero mandar un mensaje en Navidad por los compañeros y también a los profesores. Okay. Bueno. Además que este vídeo, esta noticia, la estamos grabando ahora mismo. La estamos grabando y la vamos a poner en YouTube para que la gente pueda ver lo bien que trabajáis aquí en la radio de Asido. Vale. Así que incluso podéis mandar un saludo así para quien luego vea este vídeo. Vale, feliz Navidad a todos. Feliz un año nuevo. Y también quiero... Y tampoco no pasáis de beber. Ok. Muy bien, pues Pablo, nos vamos a ir despidiendo. Deciros que si os ha gustado esta noticia, tenéis la posibilidad de ir a www.youtube.com y ponemos Asido Navidad y como pues Pablo y Paco están trabajando, ¿no? Entonces, pero con buscar Asido Navidad, yo creo que se va a poder encontrar este vídeo, que lo vamos a etiquetar así, ¿vale? Vale. Pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Bueno, me llamo Paco Galera y vamos a hablar sobre Navidad. Hola Paco, bueno, ya estamos aquí, la Navidad ya la tenemos encima, ¿que tenías ganas ya de que llegase? Sí. ¿Qué planes tienes para esta Navidad? Bueno, lo primero, tenemos las fiestas de Asido esta semana. Sí. El chino y la merienda en casilla. Sí. ¿Te apetece? Mucho. ¿El chino a ti te gusta? Sí. Oye, ¿tú has comprado lo del amigo invisible, el regalo del amigo invisible? Mira, sí. ¿Cuándo lo vamos a dar? Mañana, abajo. No podemos decir lo que es, ¿no? Es una sorpresa. No. Bueno, ya después, en el próximo programa, hablaremos del regalo. Oye, ¿y qué planes tienes para esta Navidad? Esta Navidad, lo mejor salimos a cenar con unos amigos de mis padres o algunos amigos. ¿Y la Nochebuena con quién la pasas? Con mi familia, con mi padre, con mi madre, yo, con mi hermano, con mi sobrino y mi cuñado. Oye, ¿qué cena hay en Nochebuena? Cenemos pescado o carne o también guisado de pollo. El caldo famoso con pelotas. Sí. ¿Y qué más? ¿De aperitivos qué ponéis? Ponemos jamón serrano, queso, anchoa y también ponemos bujama, hueva, de todo. Bueno, menuda hincheta, porque estos días es una locura de comida. No paramos de comer. Las fiestas estas son comer, comer y comer. Sí. ¿Y la Navidad? ¿Con quién pasáis la Navidad? Que al día siguiente de la noche, bueno, cenamos por la noche un montón y al día siguiente quedamos para comer otro montón. ¿Con quién pasa la Navidad? Pues yo con mi familia. También con la misma gente que pasáis la noche buena. Oye, ¿y de los dulces navideños que ponéis en Nochebuena, cuáles son tus preferidos? El turrón de chocolate, porque le gusta al Pablo. Pablo, ¿cómo gusta Pablo? Pues está muy bueno. La verdad es que el turrón de chocolate está buenísimo. Ya sé que estoy muy bueno. El turrón de chocolate. ¿Y de los otros dulces de Navidad, cuál? ¿Te gustan? Sí. ¿Cuáles son tus preferidos? Son el chocolate, el blanco. ¿El turrón de chocolate blanco también hay de eso? Sí, había porque no me gusta. Y de los mantecados, los polvorones y todas esas cosas, y las tortas de Pascua, ¿todo eso te gusta? Sí. ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido pues... ¿O eres solo de turrón de chocolate? Me parece a mí, por lo que veo. Sí. ¿Turrón de chocolate? Sí. Oye, ¿y en casa qué ponéis para adornar la casa? ¿Belén, árbol de Navidad? Ponemos el árbol de Navidad y también el Belén. ¿El Belén? ¿Ponéis las dos cosas? ¿Está ya puesto en la casa? Todavía no. Chacho, ¿ya qué esperáis? ¿Está ya aquí la Navidad? Que ese es mi padre, que no... Pues nada, le tienes que decir a tu padre, papá, sácalo del armario y tenemos que montarlo ya, si falta ya una semana solamente. Sí. Y tú le ayudas a tu padre, lo pones entre los dos, ponéis el árbol, ¿no? Sí. Oye, ¿qué planes tienes para esta Navidad? ¿Para salir por ahí, dar una vuelta? ¿Qué vas a hacer? A lo mejor salimos a cenar por ahí fuera. ¿A seguir comiendo? Seguir comiendo, sí. ¿Y a dar una vuelta o ir al cine, visitar a los amigos, de eso? ¿Vais a hacer algo? Sí, salimos un día al cine... Con mi primo. ¿Y en Nochevieja? ¿Con quién pasa la Nochevieja? Con Nochevieja, por los tres solos. Con mi padre, yo y mi madre. ¿Y qué cenáis? Cenamos esto, ¿cómo se llama? Carne con patatas. Muy rica. Oye, ¿la uva tú cómo lo llevas? Yo la uva... ¿Te da tiempo o no? Sí, me da tiempo. ¿Tiempo? Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿y luego cuando brindáis, con qué brindáis? ¿Con champán o con sidra? A mí... que me gusta el champán y también sidra. O sea, que a ti te da igual lo que te ponga. A mí solo me gusta la sidra. El champán, ¿no? Es que a mí en realidad la bebida no me gusta mucho. ¿Y los Reyes Magos o Papá Noel? ¿O los dos? No, los dos no. Uno solo. Uno solo, que estamos en crisis, ¿verdad? Estamos en crisis y hay que elegir. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. Muy bien. Este es mi Paco. ¿Has pensado ya qué le vas a pedir? Sí. ¿Qué le vas a pedir? Que voy a pedir a un disco de Calabaute. Otro disco de... Este de... ¿Cómo se llama? Este de... De mi cantante favorito... De... ¿Pink Noise? ¿Quizá? No. ¿Maldita Nerea? No sé cómo se llama. Se te olvida. Sí, se me ha olvidado. El disco de Carlos Baute y otro más. ¿Y alguna cosita más? Y... Algo de ropa. Sí, sí. Algo de... De un chándal. Muy bien. De un chándal de Real Madrid. Muy bien. Así ese es el mejor regalo que puedes pedir. Un chándal del Real Madrid. A ver si eso nos da suerte y va el equipo mejorando, que vamos sí, un poco sí. más. Sí, sí, sí. Hasta yo deseo suerte. Gracias. Se agradece. Viniendo de un catalán, se agradece. Yo soy de Murcia. Bueno, y aficionado al Barça, ahora no nos va a engañar, ¿verdad? No. ¿Algún deseo, Paco, para esta Navidad, para tu familia, los compañeros? A mí creo que voy a dar un mensaje de Navidad solo a mis compañeros y también a los profesores y también con mi familia. ¿Y qué le deseas? Porque yo deseo a un feliz Navidad, que lo pase bien, pues esta fiesta de Navidad, y también que eche de menos, y que sea el año nuevo, que vea aquí en el corazón a todos los profesores y a todos los compañeros. Bueno, solamente vamos a estar sin vernos una semanica nada más, o sea que enseguida estamos otra vez aquí. Bueno, ¿nos despedimos, Paco? Vale. Adiós. Hola. Me llamo Gema y voy a hacer una pregunta y pregunta a mi compañera Paqui. Hola, Paqui. Hola. ¿Qué va a hacer en Nochebuena? Nochebuena con la mango podra es. Es decir, que mi madre, mi padre, mi hermana, Darián, mi tía Gine, con mi primo Antonio, mi tío Antonio, la abuela, mi abuelo, con poco. ¿Y qué va a cenar? Yo voy a poder cenar justamente con Bamba, con Pepela, y por huevo, la carne con placha, la carne con lero, la carne con pavo, por chicha, todo. ¿Y te gusta? ¿Te gusta? Sí, gusta. ¿Y qué tal para Reyes? La Reyes. Es que yo tengo un pibí con un mozo igual que mi mano. ¿Algo más? Con Papá Noel, la que huevuela. digo pipi. Un frete. Y gobi pido reloj. Hago y por. Y por la. Polero. Y por la. Globado. ¿Y te gusta lo dulce navideño? Sí. ¿De qué sabores te gusta? Gusta el turrón de por chocolate. Y por turrón con flaco. ¿Gusta? Sí. Turrón con plato. ¿Y qué más? ¿Y la uva? Uva. Mi madre, porque la Mercadona. Lo compra en Mercadona. Pero compra las uvas estas que van en un botecito. Sí, claro. Porque con esa, ¿sabes por qué, Gema? Porque esa que va con el bote siempre da tiempo a tomarlas. Porque van peladas, sin hueso. Con eso lleva ventaja. Entonces te da tiempo a tomártela. Sí. ¿Y de bebé qué te tomas? Bebé. Yo tengo prima, la gran María, con falta. Raja, o champán. ¿Pero con qué brindas? ¿Con champán? Bueno, después de las uvas, ¿con qué brindas? ¿Con champán o con sidra? El champán. ¿Y pide algún deseo después de la uva? Para el año nuevo que empieza, para el 2013, siempre es tradición después de la uva, porque pide un deseo. Pues para este año quiero. No sé. Que mi familia sea feliz, que todos estemos bien. ¿Tú pides algún deseo? Sí. ¿Se puede decir? Sí. ¿Se puede contar? Que todos estéis bien, ¿verdad? Que para el próximo año la y familia, todo, y todo el mundo, pues estemos bien, con salud y con felicidad. ¿Tienes ganas de que lleguen las vacaciones para aquí? Yo sí. Está muy cansada, necesita ya descansar, ¿verdad? Ya llevamos un trimestre desde que volvimos de vacaciones y ya estamos un poquito cansados. Necesitamos que eso, pues que lleguen las vacaciones, descansar un poquito y retomar fuerzas para continuar. Entonces, que preparada para descansar, comer y pasarlo bien, ¿no? Sí. Bueno, pues chica. ¿Nos despedimos o contamos algo más? ¿Tiene alguna pregunta más, Gemma, para Paqui? Bueno, Paqui. ¿A un mensaje de los compañeros? Ah, pero el día de los con. El día de los con. El día de los con. Es el... ¿A qué? Mi madre. ¿Y dónde lo compra? Mercadona. ¿Este año tiene planes o no? ¿Eh? ¿Y este año tiene planes? No sé. ¿Planes? Digo, vamos a ir con Murcia. Me dio por año. Mi prima María. Y. Adiós. Bueno. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre la Navidad. Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Estás contenta que ya se acerca? Bueno, tenemos la Navidad ya aquí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y qué planes tienes para esta Navidad? ¿En la Nochebuena qué vas a hacer? ¿Dónde pasas tú la Nochebuena? Pues yo no sé nada. Estaré con mi padre. Pasar la Nochebuena con papá. ¿Y qué vais a preparar? ¿Habéis preparado ya las cosas que vais a cenar? ¿Qué tomáis en Nochebuena? ¿Carne o pescado? Pescado. ¿Pescado? Bueno, es raro, normalmente aquí en Murcia solemos tomar carne. ¿Y qué más? ¿Qué más cenáis en Nochebuena? Cenamos marisco. Marisco y pescado. ¿Y de bebé? Fanta. Y Fanta. Qué bien. Oye, ¿y en casa qué tenéis puesto? ¿Belén o árbol de Navidad? El árbol de Navidad. Qué chulo. ¿Y tenéis la casa con más adorno? ¿Hay casas que ponen cosas en la puerta, que toda la casa está llena de adorno, o solamente el árbol de Navidad? Hay adornos. Qué bien. ¿Y Nochevieja? ¿Con quién pasa Nochevieja? Con mi madre. Con tu madre. Oye, ¿a ti te da tiempo a tomarte las uvas cuando dan las campanadas o te quedas a medio? Me da tiempo. ¿Te da tiempo? Bueno, aquí soy unos campeones. A todos da tiempo. Todos son de uvas sin hueso, de esas de bote. Unos tramposillos entonces. Pero oye, hay gente también que compra las uvas en el supermercado y luego yo sé que le quita la piel, le quita las pepitas, ah, o sea que... Claro. Muy bien. Oye, ¿y a ti te gusta ver, sale a pasear, a ver Murcia cuando está adornada con las luces de Navidad? ¿Te gusta ver eso? Sí. Los escaparates con los regalos, ¿verdad? Sí. ¿Y tienes algún plan, algún sitio donde salir estas vacaciones? Que vamos a tener unos días de vacaciones, ir al cine, ir de compras. ¿Has pensado en hacer alguna cosica? No, pues sí. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde tienes pensado ir para aprovechar estos días de vacaciones? Salí a ver a los Reyes Magos. A ver la cabalgata de los Reyes Magos, qué chulo. ¿Va a ir a ver algún Belén? Sí. Oye, ¿y tú a quién prefieres, a Papá Noel o a los Reyes Magos? Papá Noel. ¿A Papá Noel? Bueno, yo prefiero a los Reyes Magos. Y a Papá Noel le tengo un poco de manía, pero bueno. ¿Le has escrito ya la carta? Entonces, a Papá Noel se le escribe carta, ¿no? ¿Se le ha escrito ya la carta para pedir los regalos? Sí. Oye, ¿qué has pedido? Un chándal nuevo. ¿Un chándal nuevo? Muy bien, un regalo práctico, muy bien. ¿Y alguna cosita más? Un juego nuevo para la DS. Muy bien. ¿Cuál? ¿Qué juego has pedido? No me acuerdo. No te acuerdas. Oye, y de la Navidad, de los dulces de Navidad, di cuál es lo que más te gusta. Por ejemplo, entre las tortas de Pascua, los mantecados, los cordiales, ¿tú cuál prefieres? Los mantecados. Los mantecados, a mí también me gustan mucho. ¿Y de los turrones, cuál es tu turrón preferido? El turrón blanco. El turrón blanco. Oye, ¿y la noche del roscón? ¿Os juntáis también la familia para comer el roscón, no el día de rey, el roscón que luego sale un regalico dentro? Sí. Qué chulo. ¿Y a ti te ha salido alguna vez el regalo? Sí. ¿Y con quién pasas ese día? ¿Con los abuelos? Con los abuelos. Muy bien. ¿Y tienes algún deseo para esta Navidad, para los compañeros y tu familia? ¿Algún deseo de Navidad? Sí. ¿Cuál? Deseo que yo sea feliz. Que yo sea feliz y muy buena. Muy bien. Oye, y otra cosa, ¿y tienes ganas de...? Porque esta semana aquí en Asito tenemos muchas actividades. Mañana nos vamos a comer al chino, el jueves tenemos merienda. ¿Tienes ganas de las fiestas que se van a hacer aquí esta semana? Sí. Mañana tenemos chino y el jueves merienda. Así que nos espera una semana chula, chula. Sí. ¿Nos despedimos entonces, Paula? Vale. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio. Paz. Bueno, Paz. Vamos a hablar sobre la Navidad. Bueno, Paz. ¿Qué va a hacer en la Navidad? La Navidad. Yo regalo el árbol huevo de niño. ¿Habéis puesto ya el Belén o el árbol de Navidad? El árbol no. Mi padre regala el árbol. La Virgen, la estrella. Paparana y todos los huevos. Pa, aquí nació ya hemos puesto el Belén. Paz. Yo sé, y mi madre no hizo nada virgen. Y mi madre botó el agua. Mi padre fue un buen beso el agua. ¿Es grande el Belén? Relleno. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu villancico favorito? Ah, yo, Sara, Bubo, Mare, Pareja, y el Bote, Yahú, el Fruta, la Laja, y si hay ritmo, Bate. Igual es. ¿Qué voy a comer en Nochevieja? En la pareja, venito a la casa de la abuela. ¿Vaya a casa de tu abuela? ¿Y qué vas a hacer este fin de semana en la Navidad? ¿Vas a hacer? ¿Vas a cantar villancicos? ¿Vas a hacer una cosa especial? Yo disco, mi madre hace por el tope y yo me trata bien, era yo. A ver, arriba, muy arriba, van a siete de una, vamos a estar muy allá, el venido de su, ¿Y cuál es tu? ¿Te gustaría ver en Navidad hacer cosas? ¿Te gustaría ver dulce favorito? Yo me. ¿Cuál es tu dulce favorito, Paz? Me gusta. No, ¿que cuál es tu dulce favorito? Ah, me gusta. Sara. Dulce. Ah, dulce, el mazapán, el turrón. Ah, yo me gusta el mazapán. No. Y a ver, los reyes, los chocolates. ¿Vas a salir de fiesta, Paz? Sí. ¿Dónde vas? Yo voy, piso mi padre, y voy a la fiesta de a los chinos, los cocodrilos, al chino. ¿Vas a ir al chino? Amén. ¿Y vas a ir a la avenida de Casilla? Sí. ¿Con quién vas a bailar? Va todo bien mío. ¿Qué ropa te vas a poner para ir al chino? Yo, Tiro, metido medio, ya, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Bobalaje. Bobalaje los ojos. Babalayo. Boreca, hermoso. Y voy aquí. ¿Con quién vas a bailar? Con Verónica. Con Bici. ¿Con quién? Es mi amiga. Melo. Bici. Ale. Jesús. Mesurado. Le pelé a ella. De Amaya. De Baki. Y demás. Yo, Ale, y veo mi pelo Pape, y yo. Yo también voy al Chino Paz. A juego bailo con Gema, porque ahí como está alegre. Gema, me. Allí también habrá karaoke. Me han dicho que te gusta mucho el karaoke, ¿no, Paz? Yo he quedado mucho el karaoke, ya me mata. ¿Y qué? ¿Y qué canción te gustaría cantar en el karaoke? A mí me gusta cantar todo. ¿Y te gusta? ¿Allí también va Pablo a hacer la radio? ¿Hacer una entrevista allí? Sí. Bueno. Eso me viene. Papaya. ¿Y qué le has peleado a los Reyes Paz? A los Reyes. Yo me preparé de para el demonio. Me de dedo. Y el pirata vive. El rey Arno. Y llamé ahí Arno Yaku. Sí. ¿Te sabes algún villancico? Y a mí. ¿O te sabes, Paz? A ver. ¿Dónde está? Vale. El enemigo. Y yo pensaba yo, vamos a la mañana, de yo de su, veré, veré, el hora de los de la lae. Te mama. ¿Por aquí lo aplaude? Bueno, Paz, nos despedimos. Adiós, muy bien. Adiós, hasta el próximo programa. Hola, me llamo Pedro Antonio y estamos aquí otra vez con Bici. Hola. Hola, Bici. ¿Qué vas a hacer esta Navidad? Pues voy a estar con mi papá, con mi mamá, con mi hermano Simón y con mi hermano Sergio. ¿Y qué voy a comer en Navidad? Lo más probable que el de aperitivo vamos a tomar sepia, calamar a la romana, almeja, mejillones y también cigala. ¿Y te sabe algún villancico? Sí. ¿Cuál te sabe? El de capana. ¿Otra vez no? Ah, no, el de bebé. Venga, a ver, ¿cómo es? Fuerte. Y sobre... Vale, bebe y bebe los peces en el río y ve cómo se dio para. ¿Qué le has pedido ya a los Reyes Magos? Pues yo le he pedido una gafa de sombra brura, un móvil y una esa de, y también la lanza de vientre. Pues sí que has pedido muchas cosas, vamos. ¿El móvil cómo es? Aún no lo sé. Ah, todavía no lo sabes. ¿Estás nervioso por que va a tener ya el móvil? Porque me lo voy a pedir. ¿Y estás contenta? Sí. Claro, ¿has puesto ya el árbol o el Belén? Yo quiero ponerlo, pero es muy temprano para ponerlo. Hombre, aquí en el sitio, o sea, hay unos que se han adelantado. Ya lo sé. ¿Cuál es tu dulce favorito? Los floreros rosé. Eso sí, ¿eh? Tiene muy buena pinta. ¿Y tu comida favorita, Juan? Mi comida favorita. Por la gamba. Toma. ¿Y cuál es? ¿Vas a ver? ¿Vas a tomar la suba? Sí. ¿Vas a pedir un deseo? Sí. ¿Qué deseo? Un deseo que quiero estar con mi compañero aquí en el asilo y también que me gustaría y también me gustaría de estar aquí con Pablo. Ya está aquí Pablo, pero ¿vas a hacer algo especial? ¿Vas a ir a una discoteca? ¿Todavía a Jesuardo? ¿Qué vas juntos? Jesuardo va a su casa. Ya, pero ¿que vais a hacer algo especial juntos o qué? Sí. No. ¿Vas a salir a algún lado con tus padres, a algún lado? Si quieres mi padre, lo podemos ir a una discoteca para beber los cicuata. Madre mía. ¿Algo más que quieres decir? Pues... lo quiero decir... ¡Feliz Navidad a todos! Y que estoy muy contenta con mi compañero aquí en asilo. Y que me... Y también... le quiero enviar un beso con todo mi corazón a mi compañero, como a Pelo Cape, también a Jesuardo y también a Pablo Barivera. Muchas gracias, Bici. Feliz Navidad a todos y que seáis muy felices y que traigan muchas cosas en los Reyes Magos. Hola, me llamo Pedro Antonio. Hola, me llamo Irene. Y vamos a hablar sobre la Navidad. Voy, Irene. ¿Qué? ¿Qué va a hacer en Navidad? En Navidad... ir a misa. O sea, en Navidad salir a pasear. ¿Y de comer? ¿Qué va a hacer tu madre de comer? En Navidad. Pues arroz. No. Pechuga. ¿Y de dulce? ¿Cuál es tu dulce favorito, Irene? Mi dulce favorito, las delicias, los mantecaos. ¿Qué más? La oreja. Bueno. ¿Te sabe algún villancico, Irene? Irene, ¿te sabe algún villancico? Campana sobre campana. Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, de los ángeles toca, que nuevas te traen. ¡Oh, qué bien canta Irene! Bueno, Irene, sigue contándonos más cosas de la Navidad. ¿Qué es lo que va? ¿Te hace...? ¿Estás contenta porque ya haya la Navidad, Irene? Sí. ¿Habéis puesto ya el velero, las luces o el aro de Navidad? ¿Qué habéis puesto en tu casa? ¿En casa? Mi casa no hemos puesto nada, que hasta mi hermana no venga. Ah. ¿Y la chabuela? ¿Me voy a ver cómo la suba? Sí. ¿Y pedí un anuncio para 2012? Sí. ¿Qué dice? No, es para el 2013. Ah, es para el 2013. ¿Y qué? ¿La habéis pensado ya? No, todavía no lo hemos pensado. ¿Y en su hija? ¿Que vaya a hacer algo especial? En Nochevieja cenaremos. ¿Y Nochebuena? En Nochebuena nos iremos a misa de gallo. ¿Y vas a hacer con tu gente, Irene? Sí. ¿Con quién va a cenar? Yo, mi padre, mi hermana, mi hermano y yo. ¿Y luego vas a salir por ahí de fiesta, Irene? Sí. ¿Dónde habéis pensado ir a la fiesta? No lo sé. ¿Te gustaría ir, yo qué sé, ir a una discoteca a bailar, a pasar otro, no sé? ¿Dónde te gustaría ir? A una discoteca a bailar, me gustaría. ¿Y te gustaría la música que van a ver en la tele o en la, donde sea? Me gustaría la música que vamos a ver en la tele. Y oye, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Todavía no sé lo que le voy a pedir. ¿Tienes alguna idea o no? No tengo idea. Bueno, Pedro, si te parece, vamos a preguntarle a Irene que un poquito sobre las actividades que tenemos la semana que viene. Que tenemos dos grandes citas, ¿verdad? Sí, tenemos dos citas, Pablo. A ver. Pues, Irene, tenemos la comida del chino. Sí. ¿Tú vas a venir a la comida del chino, Irene? Sí. ¿Y te vas a venir a la merienda de Casilla? ¿A qué? A la merienda de Casilla. Sí. Porque allí también, en Casilla, había empezado a hacer de Fituki. El jueves. Allí también hace Pablo la radio. Sí. Allí vamos a hacer un montón de cosas. Juegos. ¿Te gustaría ir? Me gustaría ir. Bueno, Irene, ¿nos quieres comentar alguna cosa más? ¿Mandarle un mensaje navideño de felicitación a los compañeros? Feliz Navidad, Pedro. Feliz Navidad, Irene, y feliz Navidad a todos. Me llamo Rosa Paga Pinabé y hablaré a Navidad. Hola, Rosa. ¿Tenías ganas de que llegase la Navidad? Sí. Bueno, ya nos vamos de vacaciones. Hoy es miércoles, dentro de 2 días. Sí. ¿Tienes ganas, no? Yo sí. ¿A ti te gusta la Navidad? Navidad. ¿Con quién pasas tú la Nochebuena, que es el lunes? ¿Con quién la pasas tú? ¿Con quién cenas en casa? ¿La Nochebuena? Sí. Yo voy a salir y voy a volar el camino y yo. ¿Vais a salir después de cenar? Pero yo te pregunto, en la casa, cuando es la cena, ¿quién cena en la casa? ¿Cena papá, no? ¿Mamá? Ay, mamá. ¿Bárbara y Paco? Mi Bárbara y Paco. ¿Pero va alguien más a la casa a cenar? ¿Algún familiar, tíos, primos? ¿O estáis vosotros solo, la familia? Ay, también mi niña. Muy bien. Oye, ¿y qué preparáis para cenar? ¿Qué coméis? Yo como patatas y el pollo. ¿Pollo? ¿Y algo más? Porque estos días de Navidad son días de comer muchísimo. Se come muchísima comida. Aparte de las patatas y el pollo, ¿hay algo más? Y El cerdo. Oye, ¿y de dulces qué tomáis? ¿Cuáles son tus dulces preferidos de Navidad? ¿El dulce? Los turrones, los cordiales, las tortas de Pascua, los mantecaos. Un montón. ¿A ti qué es lo que más te gusta? Me gusta al turrón blando. ¿Turrón blando? ¿Y de polvorones, mantecados, tortas, todo eso te gusta algo? Me gusta. ¿A ti el turrón, el blando? Oye, ¿no te gusta el de chocolate? Hay el chocolate, sí. Sí, sí, ¿verdad? Se te había olvidado. Oye, ¿y en la casa qué ponéis? ¿Vele o árbol de Navidad? Yo ponía dos cosas, ya, mané y otro lava. ¿Y quién pone los adornos? Bárbara. ¿Pero tú no le ayudas? Yo sí. Entonces, entre Bárbara y tú ponéis los adornos. Adorno. ¿Se queda bonita la casa? A la casa. Bien. Oye, ¿y vais de visita a ver a la familia en Navidad? A ver a primos, tíos o amigos que os apetezca ver, que hace mucho tiempo que no has visto. A la prima. A la prima. A ver a la prima. Muy bien. ¿Has escrito ya la carta a los reyes? Sí. ¿Y a ti quién te gusta más, los reyes o Papá Noel? Los reyes magos. Muy bien. Porque los reyes magos son los mejores. No como el Papá Noel, que... A mí no me gusta Papá Noel. Porque un poco... Está loco. Pues. No, es que no. Los reyes son los nuestros de toda la vida, ¿verdad? No, Papá Noel. Yo voy a decir que los demás... A Baltasar. ¿Tu preferido Baltasar? Sí, yo pido en color negro. Ah, ¿te disfrazaste un día de Baltasar? Guapa. Oye, ¿va a ver la cabalgata? El día antes de Reyes, el día 5, hay una cabalgata de Reyes, ¿va? Yo sí. Qué chulo, que dan caramelo y dan juguetes, es muy bonito ver eso. Sí. Oye, ¿y la noche vieja? A la noche vieja, a bailar. A bailar. ¿Cena en casa y luego vais por ahí a dar una vuelta? Y después a la cena y después a bailar. Muy bien. Te pondrás guapísima, ¿no? Porque si de noche... La gente se pone muy guapa y se viste muy chula. Sí. Brillo, lentejuela y todas esas cosas. A Barita, en Bárbara me pone la falda. Ella te ayuda con la ropa, ¿no? Sí. ¿Y qué ropa te vas a poner? ¿Lo sabes ya? Yo la voy a poner el pantalón negro, bota, tacón y camisa. Qué guapa vas ahí. Nos tienes que enseñar fotos. ¿Y la uva? ¿Cómo llevas tú lo de la uva? ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? A uva. ¿A 12? ¿A 12? ¿Te las tomas todas o no da tiempo? Todas. Muy bien, una campeona. Una campeona. Porque es difícil. ¿O haces trampa? Porque hay gente que... La trampa a mi padre. ¿La trampa la hace tu padre? Sí. ¿Qué hace papá? Le quita la piel y los huesos, que creo que eso no se puede hacer. ¿Es lo que hace papá? A papá ya que tiene el hueso, me gusta. A que le dé tiempo, es que si no es tan rápido que si no hace esas cosas, al final no da tiempo a tomar la uva. Te puedes ahogar. ¿Y villancicos, cómo llevamos los villancicos? ¿A ti te gustan los villancicos? Sí. ¿Te pasas la Navidad cantando villancicos por la casa? La Navidad, sí. ¿Cuál es tu preferido? Sí. Las campanas son precampana, los peces en el río, Navidad, dulce Navidad. A campana. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Nos canta un poquito? Yo no sé. Qué vergüenza. ¿Quieres cantar con Bici? A ver. Bici y Rosa van a cantar un villancico en exclusiva para todos sus compañeros de Asido. A ver qué tal. Campana se bebe. Que los ángeles cantan, que conocido tu regalo, la luna ya la cuna, veré, campana se veré. Que los ajedrez toca y el aire cae. Muy bien, chicas, un aplauso. Muy bien. Bueno, Rosa, muy bien el villancico. ¿Nos despedimos entonces o quieres mandar un mensaje de Navidad? Vale. Para la familia y los compañeros. Vale. Navidad, mensaje de... A Lucha Vieja. Allá. Hola, papi. Llamo papi. ¿Se fue? Y yo me llamo Teresa. Dale. Pues, palabras de Navidad. Yo la noche buena voy a cenar con mi abuela y con mi prima y también con el teto Miguel. Mi papi es el Juan, María, papá, que es mi mamá, vieja. Bueno, también en Navidad como con mi abuelo. Nala, sí. Y ya la noche vieja, cenamos con toda la familia, tomamos a la suba y el champán. Bueno, este pa, además, ¿te gusta a ti? Pa, co. ¿Te gusta a ti el champán? Sí, gusto. No, a mí. ¿Qué gusta más, champán o la sidra? Yo champán. Ok. Bueno, y en las comidas estas, en las cenas que se hacen en Navidad, ¿qué os gusta? ¿Os gusta el pavo? ¿Os gusta el caldo con pelota? ¿Qué comida os gusta? ¿Os gustan los aperitivos, el queso, las gambas, mariscos? Yo todo. A ver, ¿qué es tu favorito? Sí, todo. ¿Todo? Sí, todo. ¿Y a ti? El pollo, ¿te gusta? ¿El pollo? Sí. Ajá. ¿Y de aperitivo qué os gusta tomar? No sé. ¿Gusta queso, jamón, patatas fritas? Descuento. Huevo, mojama, ensaladilla, ¿qué os gusta? ¿Qué es tu favorito? Bueno, es que yo tomo todo aperitivo. Pero si yo ahora mismo te digo, Teresa, vamos a tomarnos un aperitivo por ahí. ¿A ti qué te apetece pedirte? A mí la gamba. ¿La gamba es lo que más te gusta? ¿Y a ti? Yo tengo otra, gamba y caracoles. Ah, los caracoles no me gustan a mí. ¿A ti te gustan los caracoles? No, Oye, ya que seguimos con comida, ¿de dulces navideños qué os gusta? ¿Os gusta el turrón, mazapanes, cordiales? Sí, el té. ¿A ti qué te gusta? A mí... el turrón de chocolate. A mí es lo que más me gusta, el turrón de chocolate. Y ya para terminar, porque la fruta no hay que dejarla de lado. Ya sabéis que en Nochevieja se toma una fruta muy especial, ¿verdad? Que da mucha suerte. ¿Suerte? ¿Qué se toma? La uva. ¿Y vosotros tomáis uvas compradas en el mercado o compradas en la tienda o compráis de esos que son unos botes que no llevan hueso? Yo sin hueso. ¿A ti tú te lo tomas con hueso o sin hueso? No, uva. ¿La uva? Sí, igual yo. ¿Pero las tuyas las compras en la tienda o van en un bote? Todo, sí, ella fue. Ajá. Ok, ¿y os da tiempo a tomaros la uva? Ya, tuve la tienda, va, después ya. ¿Pero a ti te da tiempo o se te salen? Después, hola. Yo todo. Bueno. ¿Y pedí un deseo para el nuevo año? Sí. Hombre, yo sí. Yo creo que sí. Ok. ¿Qué más pensáis hacer estas vacaciones? ¿Pensáis descansar? Bueno, yo me voy a descansar también. ¿Te pensáis, Coco? ¿Vosotras en vacaciones os levantáis temprano o dormís mucho? Yo tarde. ¿Ese gusto o te gusta? ¿A ti te gusta dormir mucho? Coco. Ok. Bueno, ¿qué más cosas? A ver, vosotras ya sabéis que ha sido el día 2, 3 y 4, está abierto. Yo por curiosidad, ¿vosotras vais a venir ha sido esos días o os quedáis en casa descansando? Yo en mi casa. Yo estoy apoyada, Coco. Bueno, yo ya sabéis que tengo que venir a trabajar, pero es lo que hay. Es la ley de dependencia, que esto está abierto, pues nada. ¿Qué más cositas me podéis contar? Ya sabéis que también, una vez que pasa la noche vieja, comienza el camino hacia los Reyes Magos. Sí, pero es ahí de enero. Claro, ¿a vosotros qué os gusta más? Claro. ¿Los Reyes Magos o Papá Noel? Sí. Yo los dos. ¿A ti? Especialmente. ¿Sabéis más o menos lo que le vaya a pedir a los Reyes y a Papá Noel? Yo sí. Yo dinero y tacones. Dinero y tacones. Toma ya, ¿y tú? Yo, pues a ver, ropa también, ¿no? Se canto. Ok, ok. Bueno, chicas, pues no sé, ¿nos estamos dejando algo más? ¿Queréis que digamos alguna cosa más? ¿Un mensaje a los compañeros? Yo sé, un toque. A ver, venga, ¿quién empieza? Yo. A ver, feriano nuevo, te deseo amor, amistad. Te gusto a ti. ¿Para qué gusto? Amor, que llega a ti. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica. Hola, soy Elena. Y vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué vas a hacer esta Navidad? La Navidad se ha hecho buena. Voy con mis padres, en Monte, con mi tío, conmigo. ¿Al Monte? Sí, con mi mamá, para hacer la comida, la familia. Y después, mi padre, mi mamá, mi hermano, mi primo, y mi tía Tere, y mi tía Eduardo, y mi tía Marisa. Vas a ver, por la noche, ¿vas a cenar? Sí. ¿Pero con tu familia o...? Sí, con mucha familia. Vale. Yo, en la Nochebuena, yo voy a estar con mi cuñada y con mi hermano a mi casa. Y si se junta la familia y todo eso, sí que nos vamos a celebrarlo. Pero no viene mi prima. Mi prima se va a su casa a cenar. Y para el Papá Noel, pues me voy a pedir un disco de La Voz, que está muy bien, que sale mucho artista cantando. Y un disco y un de eso. Algo más, pero es que como son muchas cosas, tú, venga. Yo voy a pedir a los Reyes 3 noveles, una cobertura de casa de vecino, y un foto y un bobby. Y paparones, yo voy a pedir unas pijamas de Madrid. Y también voy a pedir disco de voz, lo voy a pedir yo. Y también voy a pedir un bolso de color rojo. Pues, si me olvidaba otra cosa. El disco de David Bustamante y la banda de David Bustamante. Todo con su fan. Y para los Reyes. Mi cuñada aún no se sabe qué regalo me va a comprar, que yo de verdad que no lo sé. No sé si es grande o pequeño. Yo me voy a pedir mi abuelo, sí. Yo me voy a pedir 20 euros, y me voy a pedir un oso a mi tía Tere. ¿Y la noche vieja? Mucho vieja, con mis padres, con mi casa. Se me echan pan. También la uva, ¿eh? Y de todo. La uva es la noche vieja. ¿El año nuevo? No sé. Y también debo comer pollo con patatas. Segundo, una salada. Venga. Y también un postre de chocolate y colada. Yo la noche vieja nos vamos y a la casa de mi cuñada que va a venir todo, la palma chica que va a venir también a cenar con mi hermano y para estar ahí. Y ya para los reyes ya queda mucho para enero. Y mi regalo favorito, que lo voy a decir, va camino de mi sobrina. O sea, es nuestro regalo grande. Vaya, tira. De la fava de la familia. Bueno, ahora cambiando de tema regalo, vamos ahora a hablar un poquito de la comida navideña y eso, de salado, de dulce, ¿qué es lo que más os gusta? A mí me gusta el salado. A mí, el turrón de chocolate, que me encanta mucho. ¿Qué más cosas? Pues, ¿cómo se llama? Las gambas de mi cuñado y yo, que nos encanta mucho. Y marisco. Lo que es marisco sí que nos gusta mucho. Y turrón blando. Y todas esas cosas. Y ya mi madre ya ha hecho tortas. Y ya está. Ah, y de eso. Ahí no se llama. Suchar, no. Es otra de bombones. De chocolate y de almendra blanco. Y encima chocolate. Tú. Yo de postre. De turrón, el blanco, también, que me hace con chocolate con lata, con mezcla de blanco, me encanta mucho. Otra cosa, tú, para el año, a ver, ¿tú te vas a tomar la uva? Pues yo sí. ¿Con tu familia o sin tu familia? Mi familia con mi papá y con mi mamá. ¿No va a venir tu familia? Mi prima Lucía, mi prima, mi tía Tere y mi tía Marisa. Pues yo me voy a tomar la uva, mira. Mi tita, mi cuñada, mi hermano, mi madre y mi padre y yo. Y ya está. Ahora, yo, mi madre, como a mí me deja tomar champán, yo le digo, mamá, por Dios, es que yo bebo champán. Bueno, eso ya, cada uno, tú eres mayor de edad, ¿no? Ya, pero sí, aparte si te gusta que yo, y quieres probarlo, por tomar un poquito, no pasa nada, que oye, siendo mayor de edad. Yo me la tomo entera. ¿Y a ti te gusta o no? Un poco sí. Un poco, ¿no? Un poquito. Ok. Bueno, chicas, ¿alguna cosa más que queráis contarnos? ¿Queréis darle un mensaje navideño a los compañeros? Yo me masaje de los paleros. Vivero, más guapa. Damián, te quiero mucho. Javier, Teresa, Abel, también Alejandro, Jorge, más guapo, Pepi, más guapa, y con sonido guapo de España. Y también los paneles de Navidad, me dan un masaje. Es Vero, Pablo, es por ti, también me voy a poner a Jadio, presente. Que es mucho y también con mi vero de que mucho. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Come turrón, come de todo. Y si nos gusta, toma champán. Y a ti, José Luis, pues que te voy a decir feliz Navidad y que te lo pases bien. A todos, ¿eh? A general. Y ya está. Adiós. Adiós. Hola, soy Bici y le voy a hacer una pregunta a mi compañero Diego Martín. ¿Tú vas a ir al chino? Pues sí. ¿Y vas a ir a la merienda de casilla? No, no, yo voy. ¿En tu casa qué vas a hacer esta noche buena? Ah, mira. Con mi hermana, mi papá, mi mamá y yo. Y hay puesto la buena vida y veré. En medio sí, este es ya. Y también que a cuatro luces favorito. Ah, mira. Al suerte, el terror y al refrán. ¿Y hay un villancico que te guste más? Ah, a ver, mira. Para en Medellín, cura tú. Riguito como tú. Y... ¿y qué va a hacer esta noche, vieja? Mamá, al chico venga, a ir a comer. ¿Y te va a tomar la suba? Ah, pues sí. ¿Y qué va a beber de bebida en tu casa? ¿Chapa? ¿O whisky? O ginebra, o licor de manzana con algo. Mira, el guío, Alicia Paz, es de que a mí. ¿A ti te gusta la sierra? Sí, sí. ¿Y esa noche que vaya a cenar? No, mira, algo paño, el pupo, picao. ¿Y te gustaría salir a una vez de marcha? Ah, pues sí. Con mi hermana, yo y mira, hermana, MD, Vicky, Tomás, todo. ¿Y quién te va a pedir para hoy, Mago? Ah, oh, mira. Y te va a la rama, jamaí, la llama, y al Wii, al rojote, ¿cuál es ti? Tiene aureseo para los mi. ¿Tiene aureseo para Capana? ¿Tiene aureseo? Para. Comida, con para y ese señor, con eso. ¿Qué le decía Omar? ¿Qué le decía Omar? Sí, sí, yo. En Corillo, ayer al truena, al poño, que hasta pupo, pecado. ¿Lo le pedimos? Lo le ayer le decía. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, soy Bici y le voy a hacer una pregunta, perdón, sobre la Navidad. ¿Qué va a hacer esta Navidad? Esta Navidad voy a estar con mi gente la Nochebuena. ¿Y va a estar con tu hermana? Sí, bueno, mi hermana está súper doy igual. A ver. ¿Te vas a tomar la uva? Sí. ¿Qué es lo que te gusta más de la Navidad? Pues los minutos son, como he dicho, las luces, el Costilandia, la gente haciendo compras, los regalos, el mazapán, los Reyes Magos, el Niño Jesús, todo eso. ¿Qué villancico te gusta más? Pues el villancico que más me gusta, la de campaso de campana, la de la mi morena, Blanca Navidad, y ahora mismo pues la estamos cantando en la asociación. ¿Qué luce te gusta? Mazapán, turo duro, turo blando. Pues el turrón que más me gusta es el chocolate que lleva así como almendras. También me gusta el cabello de ángel, también las peladillas. También me gusta la tarta de Pascua. Me gusta todo clase de dulce. ¿Y qué va a hacer esta noche buena? Pues esta noche buena hemos pensado cenar con mis primos, a juntarnos con toda la familia. ¿Y la noche vieja con qué lo va a pasar? Con mi abuelo y mi abuela, con mi gente. ¿Y va a cantar con ellos? Sí. Tú te ¿cuántas uvas se tiene que tomar? Pues no me acuerdo cuántas uvas tengo que tomar. ¿Y va a tomar sidra? Sí. ¿Qué vais a cenar el día de la Nochebuena? Pues yo creo que han dicho que vamos a cenar pavo. Y después, pues no sé si alguien de dirigente ahora se traerá una ensaladilla, croqueta o algo así para juntarnos todos. ¿Y va a haber mucho luz en tu casa? Sí. ¿Qué bebida va a tener? Chapa, whisky, el licor de manzana con alcohol, la ginebra. ¿Qué? Me gusta más eso que tú has dicho en la última, el licor de manzana. Eso no sé si lleva alcohol o no lleva. Yo creo que hay uno que lleva alcohol. ¿Y tú ya has puesto ya el árbol de Navidad? Hemos puesto el Belén, que estaba mi madre a medio, que no lo encontraba. El Belén. Estamos en ello. Vale. ¿Vaya a poner una vela encima de la mesa? Sí. ¿Cuánta vaya a poner? Pues en todo una, no va a poner dos o tres. Y el día de eso hay en la tele hay música que van a poner para bailar, ¿no? Música. Bueno, tanto si no hay nada de música, pues la puedo poner yo. En la Toda la noche buena sale en la tren al TNT5 y era uno el escenario con muchos artistas cantando. Sí, sale Carlos Baute, Marta Sánchez, Miguel Bosé, Nino Bravo, todas esas canciones tanto que le gusta a muchos como Bici. ¿Y a ti qué canción te gusta? La canción que me gusta más es Carlos Baute con Marta Sánchez y con Ana Tumano. Y también me gusta el Andy Luca. A mí de Andy Luca no me gusta nada. Siempre se cierra con la misma canción. A mí lo que me gusta más es el reggaetón. Y también me gusta Gustavo Lima. Eso no se lo quiero. Un artista que ha salido cantando la canción. Y algo más que quiere decir. Que traiga muchas cosas los Reyes Magos a todos. Y que seamos. ¿Y qué te va a pedir para los Reyes Magos? Pues me voy a pedir a Jorge una PSP como Pablo. Y el juego ese que. El que me gustaría tener el nuevo Sandrick que han sacado ya para Play 2. Y yo me voy a pedir una gafa de Chevalubra y también un móvil y una ella que se vaya la lanza de vientre. Pero tú, Bici, ¿tú sabes o te sabes el móvil? Me enseña mi padre. ¿Y qué es eso de la lanza de vientre? ¿Cómo se baila eso? Que lleva unos cascabeles de esa fucsia y se mueve así. Bueno, vamos despidiendo, Bici. Vale, adiós. Adiós, pues feliz Navidad. Y llegamos al final del programa, esperamos que os lo hayáis pasado bien. Uf, vaya empacho de comida, de bebida, de champán, de comida china, de comida que no es china, de dulce, de turrón, de regalo. Madre mía, si vaya a llegar cansado a la Navidad. ¿Llegáis cansado o no? Sí. Bueno, chicos, vamos a aprovechar ahora para decir adiós. Yo. Adiós. Adiós. Adiós. Arrivederci. Adiós. Adiós. Adiós. Goodbye. Pues chicos, chicas, como os hemos dicho, feliz Navidad, próspero año nuevo, disfrutad mucho de vuestra familia y recordad que no hay que pasarse con los dulces. Si veis que ya estáis llenos en las comidas navideñas, hay un momento bueno para parar. No os paséis con el champán y con la sidra, que nos conocemos. A mí me gusta mucho la sidra. Bueno, pues no hay que pasarse. Ya sabéis, hace frío estos días. No es mala idea abrigarse bien. Y por otro lado, si podéis salir a dar un paseo, si podéis salir a hacer un poquito de deporte, también está bien para rebajar pues toda la comida. Y también de fruta y verdura. Hay que comer también fruta y verdura, que no todos son turrones y tortas de Pascua, por favor. Y también me tomo dos vasos de sidra. Bueno, eso ya es demasiada información. Agua, mucho agua, fruta. Muy bien, también hay que beber mucha agua para contrarrestar lo de la sidra de José Luis. Bueno, chicos, ahora sí, espero que lo paséis muy bien, que el año que viene estemos todos bien, estemos todos juntos. Esperemos que no nos recorten más nuestros derechos, no nos recorten más las subvenciones y podemos estar siempre juntos y siempre trabajando aquí a tope. Y por lo demás, pues nada, que nuestras familias estén bien, que vosotros estéis bien, que seamos felices y que podamos seguir creciendo juntos. Ahora sí, hasta el próximo programa. Y hasta el año que viene.